este 4 de diciembre. Este 4 de diciembre llega el aniversario más esperado. La Super Grande cumple 26 años. Con el mejor entretenimiento. 26 años. Con la mejor música. 26 años. De ser la Super Grande. Desde Juticalpa. Desde Juticalpa. Radio 740, son las 4:38 minutos, faltan 22 para las 5 de la tarde. Ahora sigamos con ese bonito tema de los Tigres del Norte, Jesús Amado. Y ahora voy a presentarles otra canción de los Tigres del Norte. Esta vez presento El Gallo del Mojado a través de la Super Grande Radio 740. Tarde cero, cero. No le quitaron la carga. Hace 13 años, se encendieron las luces del primer canal abierto en Olancho, Canal 24. Canal 24. 13 años de liderazgo en televisión abierta. 13 años de contenidos. 13 años de eventos especiales. 13 años de ser la imagen de Olancho. Por eso somos los líderes en televisión. Los líderes en televisión.